Ahora sí, muy buenas noches. Ahora sí, me siento como que estoy en un estudio nuevo. Imperfecciones técnicas cualquiera puede tener en su casa o en su trabajo, en su oficina. En este caso, la radio para nosotros es la mezcla de las dos cosas. Un poco de casa, un poco de oficina, un poco de planta metalúrgica, un poco de ese lugar a donde venimos todos los martes. Y hoy es martes, con todo el frío del mundo ha llegado este julio, que ya va por mediados de julio, ¿no? 14 de julio se va el año y no nos damos cuenta de eso. 9 minutos pasaron de las 19 horas. Damos la bienvenida entonces al nuevo programa de la Copa Derramada, programa número 194/15. Nos opera hoy el mago Houdini, ya directamente, porque lo que acaba de hacer es de mago. Muy buenas noches, Harry. Buenas noches, chicos. Tuve que, bueno, viste, esto de hacer un, venía a hacer un poco de magia para que las cosas funcionen. La verdad, muy contento que piensen en mí cuando necesiten estas cosas. Varios magos se llaman Harry, ¿no? Está Potter. Soy yo que lo voy ajustando acá un poquito, así escucho un cachito más. Usted dígame cuando está al borde del acople y vamos a tratar de que no. Pero me siento como que estamos en el Hard Rock Café, haciendo en vivo desde algún lado este programa hermoso. Mi nombre es Johnny W y te doy la bienvenida a vos, que estás en tu casa, transmitiendo en vivo desde el Hard Rock Café Montevideo. Porque hay en todos lados Hard Rock Café, creo. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, realmente un honor, un orgullo, diría una pasión, también podría decir una gran emoción. Y eso es lo que realmente siento, una gran emoción. Me siento en este momento como si estuviera en la mitad de la cancha de la Bombonera, tal cual Carlos Tevez, y me estén esperando 40 o 50 mil oyentes para que yo esta noche pueda brindarle lo mejor, lo único que tengo, que es mi arte y mi talento. Así que no quiero pecar de soberbio, compañeros de la Copa Derramada, pero quiero decirles que hoy martes la Copa Derramada inicia una nueva sección aquí en FM Moreno, también mi hogar. Mi segundo hogar y casi mi primero, cuando noches largas y desvelo, me siento que no puedo volver a mi casa. Tengo mi casa que me espera, la casa que me quiere. Podríamos hacer como FM Moreno, como los que pasean por Harlem, ¿no? Por Brooklyn, sí. Que es con el grabador, un parlante en la cabeza. No, tienen un grabador doble casetera y gigante. ¿Te hacían copias ellos también? Sí, en esa época. Lo que pasa es que en esa época me parece que el cassette era algo que uno tenía, como por ahí hoy tiene CD. Lo que pasa que, bueno, ya entramos en la etapa, en la era de los pendrive y todas esas cosas, que a mí también siento que me despersonalizan un poco con la música, porque es como que uno, como ahí tiene lugar, carga de todo. En cambio, cuando uno iba a comprarse algo, sabía que en ese cassette había tal tipo de música. En cambio, en un pendrive, uno pone un pendrive y te aparece el chacanero, como el chamamecero, ¿cómo se llama? Lito Cruz, o León Gieco, o Hermética. Porque tenés todo en el pendrive. Me parece que el pendrive también es otra forma de habernos matado la conversación. Mirá cómo tapó el acople. ¿Cómo muy estamos bien de sonido, Harry? ¿Se escucha perfecto afuera? Perfecto. Saludos entonces a toda la República de Moreno. Hoy sí tenemos bastante, ¿no? Sí. De programa. Ya tenemos, de por sí, la forma de vestirnos rara. Sí, ya la forma de vestirnos sí es rara. Sí. Yo estoy cual Michael Jackson, con un solo guante. Mm. Porque el otro sí no lo pude encontrar. Sí, pero igual como tenés buzo negro y el guante es negro, parece que sí tuvieras, si un guante, tapo, uno de boceador y uno de un ciolístico tenés, y sí tenés uno que los dedos. Son las cosas que te agarra desprevenido el invierno, sí, en estos casos, que yo estaba sí seguro que como sí el bollito que estaba hecho eran dos guantes, y dos guantes más chicos, claro, y es uno muy grande. Eso por no cerciorarse antes, asegurarse. Sí, sí, sí. Porque el invierno, el ser humano en el invierno es como es el ser humano con la pileta en el verano. ¿Viste que cuando tenés que empezar a limpiar de vuelta la pileta, no encontrás nada de lo que tenías el año anterior por no haberlo guardado donde corresponde y que sea algo que lo vuelvas a utilizar? Entonces no encontrás nada de lo que tenés que usar para limpiar la pileta. Y el invierno en el ser humano es lo mismo. Cuando hace mucho, mucho frío, guantes y gorro es algo que uno no tiene como a mano. Está como metido en el placar. Bueno, yo igual tengo todo así, ¿no? Las remeras, los pantalones, tengo todo como bollo. Todo, le hago todo, le hago el bón, diga yo. Pero qué importante que es el orden y sí, el... Yo no, Yo no, la ropa, si yo te hablo del placar, Johnny, si te hablo, la otra vez pensé que era un fantasma. ¿Qué fantasma? Se me cayó una pila que tenía ahí adentro, que la voy apretando con el hombro, ¿me entendés? Para que entre. Porque lo que tengo muchas prendas yo, ¿viste, Harry? Perdóname que no te salude. Buenas noches, Harry. Buenas noches. Michelle, bueno, pero claro. No es que estoy acá luchando. Yo te digo Harry. Te digo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Harry. ¿Qué tal? Buenas noches, Michelle. No me gusta que me digas el nombre cuando saludas. Decime solamente buenas noches. Buenas noches, Harry. Buenas noches. ¿Quién? Al que se está haciendo cargo. Ahora sí. Gracias, buenas noches, Harry. Un gusto estar con usted compartiendo este momento. Un día como hoy, pero hace 16 años, sí. En 1999, el Reino Unido y Argentina firmaban un tratado por el cual volvían a poder los argentinos acceder a las Islas Malvinas. ¿Vivos? Sea, nos dieron el permiso, sí. Vivo. Entrar por lo menos vivo. No, porque por ahí juntando del agua. Salir. No, todavía. Pero se permitía. No me acordaba que tanto así. Qué importante eso. Y ahí fue cuando una comitiva argentina con padres de soldados que habían muerto en Malvinas fueron al cementerio. Exactamente. Y ahí fueron donde empezaron los ingleses a ver el sentimiento que había de esos argentinos. Y ahí empezaron a aceptar, por ejemplo, vuelos. Y después, viendo también ese sentimiento de los argentinos, un malvinense vino a votar ahora, la última vez, creo que a la provincia de Chubut. Porque dijo que él vivía en tierras que eran de la Argentina. Un inglés, te digo, un kelper, ¿eh? ¿Es para conversar las cosas o...? Sí, te estoy escuchando atentamente. No, pues me vas a decir otra. No, estaba fijándome las cosas, ¿no? Sí. La verdad que no tuve tiempo de producir el programa antes, entonces me estaba fijando qué pasaba un 14 de julio. Sabes que hay gente que se encarga de eso, Johnny. Vos no te preocupes de esas cosas, porque para eso están esos tres vagos. Me llega el material y me voy a esperar una. Colabora. Te decía lo del kelper que vino a votar a Chubut porque dijo que él sentía que las Malvinas no eran le digas argentinas. Kelper. Decirle malvinense, loco, porque ¿qué es kelper? No, y no, la no Falkland. La Falkland. Bueno, pero ¿por qué tienen un Campo Polonio? Un gentilicio propio para un lugar que no es de ellos. O sea, o son británicos o son malvinenses. No, que no es de ellos aparte. Porque ponele, es como que vos fueras de visita a una casa y entras a la cocina y decís, qué bueno que está la pieza. No, es en la cocina. Qué buena que está, o sea, que vos le pongas el nombre que vos quieras al lugar que vas. Sí, me la quedo. Sería una falta de respeto, aparte, porque el tipo te va a discutir toda la noche que la cocina si se ve que la cocina. No, aparte le decís, escúchame, la cocina esta sí. es mía, quedó en mi medianera. Pero si vos vivís en Lugano, te dicen. ¿Y por qué? Estás a 5 kilómetros. Y porque los ingleses son así, son conquistadores, te dicen que eso es territorio de ellos. Sí. ¿Y la medianera qué es? ¿Imaginaria? Calcula. O sea, vos decís que Malvinas ellos agarraron y dijeron... Dijeron así, nos corresponde geográficamente. No, miraron un día el mapa y es cerca, porque viste que los mapas tienen poca agua, porque hay dibujitos. Porque ellos miran mapa de ellos, el que le gusta a ellos. Que le ponen puente a todo, sí. Te lo arman el TEG. Y... Te ponen ruta, te hacen. Sí, ruta en el agua, ruta, te hacen puente, ¿no ruta. Y no ve que. Si esto pasa, dice, ¿ves que esto pasa al lado del Támesis? Dice. Porque el Támesis lo tiraron. Esto desemboca en el Támesis, dice. Bueno, es lo mismo que vos tengas una casita en Moreno, claro. Y que digas que tu fondo limita con Luján. Claro. Sí, y si todo lo del medio, y está adentro. Bueno. Porque de acá hasta allá hay cosas en el medio. Sí. Está adentro. Todo tuyo. Está adentro, todo mío es. Como te decían del baño, ¿viste? Cuando ibas al campo te decían, ¿el baño dónde? De este alambre para allá, todo lo que quieras. Lo que vos quieras. Y yo iba y le pillaba a la puerta del gaucho ese que vivía al lado, y siempre terminaban a las piñas. Porque el gaucho lo que tiene es eso, que resuelve las cosas en el momento. Los robos. El gaucho te pega escopetazo con la escopetaza que tiene boca como de embudo, tienen ahí. Hoy tenemos una nueva fecha del torneo que está dando que hablar a Felipe Piña y a todos los historiadores del país. ¿Cómo enganchaste con lo de los gauchos? Tuviste bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Qué bien. Pero que es, viste porque que producido, chico. El gran campeón del primer torneo fue... ¿Cuál fue? Galileo. Duro de matar fue el ganador. Perdón, del primer torneo del campeonato de cine pochoclero, sí. Y ahora ha comenzado el campeonato de personajes históricos, de esos personajes que nos hicieron cambiar la vida, reír, llorar, hacer de todo, pero que modificaron en parte nuestra vida tal como la conocemos hoy, es gracias a todos estos personajes. Después de un exhaustivo y minucioso análisis que hizo la producción, puso en combate a 16. Sí. Que tenemos un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Gladiadores, vamos a decir, a 16 gladiadores. Históricos, la primera fecha, Galileo Galilei. Ese es un campeón. Ganó por 3 votos, lo dio vuelta de última, ganó por 3-4 votos al señor Charles Chaplin, el rey del cine mudo. Sí, sí. Que vino a protestar a la puerta de la radio, pero no le entendimos lo que decía. Sí. Porque todo el tiempo pasaba una máquina con torta. No sabíamos bien qué era. Bueno, pero el Padre de la Ciencia ha ganado, ya está en cuartos de final. Creo que es cuartos de final lo que queda, ¿no? Sí, cuartos. Y hoy se enfrentan. ¿Tenés preparado la música? La de a ti, querida presencia, comandante. Prepárame, que no voy a decir, bien, ¿cuál es? No voy a decir de quién era. ¿Quién será? De quién estaba hablando, pero hoy se enfrenta el primer argentino y creo que único argentino. Sí, nacionalizado. Sí, nacionalizado cubano, sí. Y uruguayo, uruguayo dicen por adopción. Es. Y francés. Sí, francés. No, el primer argentino tenía que ser de la ciudad madre de todos los grandes personajes. La cuna de la delincuencia, decís. Porque era la Chicago argentina, era. Sí. La cuna del juego, la cuna de la delincuencia, la cuna de... No era por el juego, era por la prostitución. La cuna de los monos. Pará. ¿Te crees que te siga? ¿Te sigo diciendo de Rosario? No queda uno allá, no queda uno que no vaya en cana, ¿eh? Cuna de la cultura también, ¿eh? Sí. Cuna de la cultura, sí. Cuna... Pero se tiró de un balcón porque estaba repuseado. ¿O no? Sí. ¿De bueno. qué era la bolsita? ¿Qué era de rumba? Pero tenía galletita rumba, tenía. También tenemos a Fontana Rosa, tenemos y bueno, ¿cómo Rosa? Terminó? Con un pico de presión que después no podía ni escribir, ¿de qué? Mirá que el domingo vas a estar en Rosario, no vas a poder pasar. Saludo a toda la gente de Rosario, en el domingo vamos a estar haciendo una presentación. Tenemos, sí, una charla. Una charla importante. Saludamos a los oyentes que están desde ese lado. ¿En qué salón, Johnny? Decí el salón, por ahí hay gente de Buenos Aires que se va por las vacaciones. El Salón Oval. El Salón Oval. ¿Qué dirección es? ¿En el centro? De Rosario. No conocemos la dirección todavía, no nos mandaron las coordenadas. La carta. Pero bueno, vamos a ver. Y no nos mandaron el menú tampoco. Sí, ni el pasaje. ¿Qué es lo más importante para nosotros? El menú. El menú y sobre todo con qué se riega, ¿no? Sí. ¿Con qué se riega? La regada creo que no nos podemos hacer problema porque llevamos... Son regadores. Y aparte somos regadores propios. No, yo en eso soy cauto y ya estuve pensando que voy a tener así como un cargamento. Pero lo que te quería decir es que... no, tampoco subestimemos a la gente de Rosario en relación a lo que tiene que ver con la comida. No. Para mí te pueden pegar una sorpresa, porque ahorita en el salón te hacen una parrillada, una choriciada. ¿Vas a ser parte vos o vas a ser un Franco Bagnato como acercando? Yo, ¿vos decís para cocinar el asado? No. Bueno, no sé. ¿Vas a ser mediador o medianera? No, yo voy a hacer O vas a ser británico vas a conquistar todo. Yo voy a ser como el que va a estar como un poquito en cada lado, como tirando buena onda. Voy a ser como el referí de boxeo, ¿viste? Que va dando vuelta alrededor de los peleadores y voy a ir tirándole. Me voy a llevar un papel con cosas para decir. Así que espero que la gente esté esperándonos y que esté muy contenta de que vayamos. Llévate juegos. Sí, podría ser también. Por ahí me llevo dos o tres bolsas de arpillero y le hago un juego de embolsado. Lo mato con eso. Un bingo. Una lotería familiar le podría llevar. Lotería familiar. Sí. ¿Sabés qué es bueno cuando uno va de visita? Llevar carta con poroto. Porque viste que es raro que nunca hay poroto para anotar. Siempre dicen, termina anotando con piedrita, con fósforo. El poroto para jugar las cartas. Es lindo ir cuando uno va de visita con poroto. Tenemos entonces hoy segunda fecha del campeonato de personajes históricos de la Copa Derramada. Estamos tratando de develar cuál es el personaje más importante del mundo. Sí, para a nosotros. A partir de esto. Para y nosotros. Y la fecha... De acá sale el que va a enfrentar a Galileo, así que también es importante. Recién se está armando el jueves, ya tenemos próxima fecha, va a ser más acelerado porque tenemos más participantes. ¿Más acelerado? Hoy, los que se baten a duelo. Sí. No sé si está bien que se batan. Los que se revuelven a duelo. Ahí está. Primer argentino en participar, el señor Ernesto Guevara Lynch. Ahí está. Segundo apellido. Ernesto Segundo Guevara apellido, Lynch. O sea, no era. Era más segundo conocido apellido. Como el tordo, más conocido como el Che. Sí. Después fue el Che. Sí. Mucho después. Y mucho más conocido por las mochilas. Y por las mochilas. Y las remeras. Muy conocido por mochila y remera. Y por tatuajes. Por tatuajes también. De Y por homenaje, esperá que Harry tiene un dato. Es la foto del Che, la más conocida. Es la foto más vista en todo el mundo. ¿Por dónde? Reconocida en todo el mundo. Claro, digamos, más veces reproducida en todo caso. Te escucho mejor a vos que a mí. ¿Por internet? Por todos lados. Para mí es la más visual de todas. Decime, pero acaba de decir, de una serie de fotografías del mundo. No, no dijo otra. La más conocida. No me dijo otra. No, es la más conocida. De Marilyn Monroe. Y, pero fue la que ganó el torneo. Bueno, pero sí, es más conocida que la de Marilyn Monroe, por ejemplo. ¿No hay mochila de Marilyn Monroe? No, los chinos no conocen a Marilyn Monroe. ¿Los chinos no conocen a Marilyn Monroe? No, conocen a Marilyn Monroe. Pero sí lo conocen a Jerry Lewis. Era una rubia fofa para ellos. Sí, igual era bastante cachivache Marilyn, ojo, ¿eh? Estaba bueno. Yo te tiro una Libertad Leblanc, ¿eh? Para compararte. Marilyn, yo en una época me enamoré de Marilyn. Pero ojo que Marilyn era una cosa como aparecía, otra cosa era como era ella, ¿eh? ¿Vos la conociste? Pero la he visto en situaciones casi como si te dijera Leticia Brediche. Era rockera. Eso. Tenía noche Marilyn, ¿eh? Bueno, pero no nos vayamos del tema, Johnny. El primer argentino es Ernesto Che Guevara Lynch. Famoso revolucionario. Y famoso en la conquista del pueblo de Cuba, que creo lo debe querer más que nosotros. Porque ¿dónde hay un monumento a Calche? Y en Rosario. ¿En Rosario y qué? En Rosario hay uno que fue traído hace poco, fue inaugurado hace poco, lo trajeron en el barco. En Rosario está la Plaza Mayor, Ernesto Che Guevara, nueva plaza, en una zona que no era muy accesible, pero últimamente se están haciendo lindos recitales en esa plaza. Sí. Con el Che de espalda. Se desvirtuó el Che de espalda, sí, porque sí. No sé por qué, pero sí. Quedó ordenada la vieja estación del ferrocarril. Pero el Che es como Pluto o como Mickey. De espalda vos te das cuenta que es Pluto y Mickey. Y el Che por la gorra, aún estando de espalda en un monumento, sabés que es el Che. Sí, pero la pose que eligieron sí. Es más de Rocky que del Che, me parece. ¿Pero que está parado entero? Sí. Ah, entero el Che, sí, nunca entero, lo vi gigante, entero. Hermosa. ¿Cómo era de vamos pierna? Vamos a recorrerla, el domingo vamos a pasar, vamos a entrar. ¿Cómo era de pierna el Che? Era petiso, no sé, era. Acá está mucho más grande de lo que sí, era, porque, claro, porque mide como 6 metros, 7 metros. Bueno, pero ese no es así, no es natural. 10 metros. No es natural. ¿Sabés que estaría bueno que hagan del Che como hacían las gigantografías esas de Chilaver o de Maradona? ¿Te acordás que era un cartón que se armaban en las casas de deporte? Sí. Yo tuve a Chilaver en basta, mi pieza. Basta de hacer merchandising. Bueno, pero más auspicio. Basta de hacer merchandising. Auspicio. Vamos a hablar de su combatiente, su batallador, su oponente. Sí. Su adversario de para la mí noche no tiene hoy, contra el Che. Tiene que pasar, ¿eh? Es gran favorito para sí, el día tiene, de hoy, para pero mí está entre los cuatro primeros el Che, mirá lo que te digo. Pero tenemos para, público basta, que lo va a votar. ¡Basta! Va a enfrentar a uno de los padres de la filosofía cuando se cita algún pensamiento filosófico que incluso nos ayuda en la vida cotidiana de estos pensamientos. Sí. Siempre nombramos alguna frase de él. Una guarda. Y ahora vamos a buscar más frases de él para decir. El señor Aristóteles. Impresionante. Yo oponente, sí. gran oponente del Che Guevara. Gran o sea, oponente. Para mí es, si sacáramos lo políticamente zonal, sí. Aristóteles lo pasa por encima. Pero juega de visitante. Sí. Pero igual te digo una cosa. ¿Sabes? Ahí es donde no importa cuán fuerte es el equipo, sino en qué lugar ¿qué se contexto? Va a dar la batalla. Pero te voy a decir que tienen algo en común, la pasión. Aristóteles. Sí, dale. Aristóteles tenía la misma pasión por lo que él pensaba que lo que sentía el Che Guevara por lo que él pensaba. La coherencia te cambiaría ah. La pasión. La coherencia te la cambiaría por pasión. Por pasión. Y la coherencia te la cambiaría por locura. Porque de alguna forma los dos estaban locos. Los dos estaban locos. Vos no te podés subir en un tren colgado y decir hasta la victoria siempre y que esa frase dure hasta dentro de 1000 años. Sí, qué raro. ¿Quién le dijo que diga eso? Qué raro que no la utilice Sergio Massa como en su eslogan, ¿no? Y sí, porque no puede decir hasta la victoria a Sergio. Scioli tendría que usarla. Hasta la victoria siempre. ¿Pero él no está en partido de Tigre, no queda ahí en victoria? Sí, bueno, pero... ¿O no. Victoria no queda en el partido de Tigre? Sí. Siempre. ¿O es partido de Victoria también? No, Victoria es partido de Tigre. Es como si fuera un barrio, Victoria. Bueno, no importa eso. Entonces quiero... Massa podría decir, hasta Victoria siempre. Podría decir, por ahí llama y vota por Ernesto. O sea, ¿qué pensás? Lo que te quiero decir es eso, que compartían una locura casi algo que te diría que estaba rayando con lo irracional. Improbable, con lo irracional. Con lo improbable, te dije. La palabra, irracional. Irracional. Y los dos tenían esa forma de pensar. Porque para mí el que piensa coherentemente se queda en las cosas más comunes, por ejemplo, que si hay que cambiar la lamparita, que si este fin de semana me voy a comer un asadito, mañana, que es lunes, me voy a levantar y me voy a ir a desayunar. Ese es un pensamiento coherente. El pensamiento de estos tipos es: me voy a revolucionar y a salvar a todos los pueblos de Latinoamérica, dijo. Se subió a un tren y se fue. En bicicleta, en motoneta. Anduvo por todo lado hasta que llegó. ¿Y hoy qué es? Uno de los combatientes a duelo de nuestro campeonato mundial de personajes históricos. Campeonato que la Copa Derramada ya da por abierto y empiecen a votar, señores. Abrimos las vías de comunicación, Facebook, la Copa Derramada. Sí. Quiero decirles que hubo en las esquinas de Moreno Johnny, personal de la radio, enseñando a cómo se vota electrónicamente este campeonato. Sí. A la gente. Inauguramos el voto electrónico, de verdad. Bueno, hubo gente realmente muy solidaria acá de la radio. Acá, me equivoqué. De la radio, que estuvo enseñándole a la gente a poder votar este campeonato. Así que bueno, el que no pudo ir a la charla esa que hicimos acá en la plaza, puede venir acá a la radio, que le vamos a enseñar nosotros personalmente cómo se maneja el voto electrónico para poder votar al Che Guevara o a Aristóteles, ¿sí? Yo tengo uno ya. Sí. Tengo un voto para Ernesto, el más grande Guevara, me ponen. Hasta la victoria siempre, compañeros. Aguante la copa. Un voto. Bueno, Pablo. Ya, pará, porque bueno, Pablo. Un poquito de música nos vamos organizando, porque estoy organizado en las redes sociales. La Copa Derramada en Facebook. Pueden ser amigos, sí, o poner me gusta en la página. Y al 11-33-680-099 nos pueden mandar mensajes. Repito, 11-33-680-099. Harry, qué placer tenerte acá con nosotros. ¿Con qué nos vas a deleitar, Harry? Tomá. Another one bites the dust. Las viejas en la puerta, sí. Una muestra clara de aburrimiento y de falta de actividad sexual. Porque no se olviden que el orgasmo se inventó hace poco, el orgasmo femenino. El peor lugar en el que comí fue mi casa. Mi vieja cocinaba espantosamente mal. No, con mi vieja, por suerte, una sola. El amor existió en tiempos A, B y C. Pero ni en pedo durante 17 años. Eso puede ser una obsesión compulsiva, ¿ves? Estar 17 años con la misma mina y pensar que uno la sigue queriendo. Esto ha sido Biografías de la Copa Derramada. Gracias por la atención. No escriba mi biografía, no escriba mi biografía, déjenmela que se lo cuente. Seguimos aquí en el aire, en la Copa Derramada. Estamos recibiendo muchos votos ya, muchos mensajes que están relacionados al concurso este que hemos inaugurado la semana pasada con los personajes de la historia que nos han marcado en nuestra vida, y esta noche compiten el Che Guevara con Aristóteles. Así que llega un mensaje, este creo que debe ser de la provincia de Rosario porque el lenguaje los delata. Dicen que votan al Che por rosarino inteligente y loco. Como yo, dice, aguante Chero Sariga, Chero, Cherro Sarigasino. Cherro, Cherro, Cher... Anda la puta que te pasa. Chega Cherro Sarigasino. ¿Chero? ¿Che qué? ¿Qué no, chero? Pero no lo escribió así, escribió Cherro Rosarigasino. Cherro Sarigasino, parece un nombre que es de Jin. Cherro Sarigasino. Cherro Sarigasino. Pero todo junto, ¿qué es? El arroba. El Chegase tendría que... El arroba. ¿Cómo sería el Che Guevara en esta época? Ponerle que está todo tan relacionado a nivel redes sociales y eso. Poner el tipo, porque siempre estaban en la clandestinidad, ¿entendés? Hoy con toda la tecnología que hay, los tipos que están en la clandestinidad pueden agarrar y estar conectados al mundo sin que sepan dónde está. O le enganchan dónde está el teléfono, Jonathan. Se lo enganchan. Ah, entonces no puede. Tendría un... por ahí... tendría un Facebook. ¿Algo? ¿El Facebook no se lo enganchan? ¿El Che Guevara sería un revolucionario de Facebook? Sí, sería como el Wikileaks. Indius, como Indius. ¿Eh? Wikileaks. Wikileaks. Y se juntaría en el abasto, ¿viste que va en el abasto, la escalera del abasto? Che, tengo otro voto, ¿eh? Che, Ernesto Guevara... ¿Viste? Otro más va a golear. Hoy va a golear, hoy tenemos goleada, pero loco, vamos a buscar. Ah, lo bome, lo bome. Porque le vamos a tirar autobombo a sí. Aristóteles. Dale. La pasión, yo te dije. Que era muy apasionado. Porque tengo unas pastillitas de Aristóteles, si querés, que la producción me pasó. Dice que era un tipo que le gustaba mucho bañarse, pero no le gustaba mojarse el pelo. Te tiro frase de Aristóteles. Sí, y la que te dije yo. Sí, impresionante. No, son pastillitas. La amistad es un alma que habita dos cuerpos, un corazón. Mierda. Que habita dos almas. Es del azúcar eso. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Sí. Esta es una de las más conocidas, ¿no? Sí. Tal vez. No, y también la de esa de en boca cerrada no entran moscas, es de él. Sí. Y era de este, ahí, así sigue después. Así sigue, es el final. Así termina. Ese. ¿Por qué son poemas? ¿Qué escribe Aristóteles, por ejemplo? No, escribe una hoja y la deja. Esto era la cuestión que tenían los filósofos, sí, antes. Que, ¿pero dónde escribían? Yo ni en piedra, ¿dónde escribían, carajo? Que encima eran de la aristocracia, o claro, parte de la aristocracia. A ver, sí, alguien que me corrija. Sí, de pero ¿sabes qué tenían de bueno? Pero los chabones, sí, era... Me voy a pensar. Sí. Y de eso laburaban. Y dale, sí. Y estaban por ahí 7 días, ponele, pensando. Sí, y no le preguntes nada. No, por ahí un año. Un, sí, año te traía una de estas frasecitas, sí, chiquitas. Y bueno, pero tenían guita. Los padres tenían guita y lo bancaban, ¿me entendés? Era como un bohemio, pero no tanto. Era un burgués bohemio. ¿Y sabes, bueno, lo que tenían el ellos? Che Guevara también, sí, era bastante burgués. Sí, pero no fue con plata, ¿eh? Familia acomodada. Pero sí, aún así hay que... valorarle eso, y como a los mecenas de hoy, a veces, sí, siempre lo hablo con Juan Carlos, con, sí, Juanca, sí, que le mando un gran abrazo, va, sí, a ser parte de este programa más adelante. Perfecto. Pero ¿de qué es valorable el tipo que puede, que tiene mucho para dejar, sí, y lo deja, sí, en nombre de la ayuda de otro? Sí. Porque está acomodado el tipo, podría haberse quedado cómodo, calentito en su casa, y sin embargo no, sí, lo hizo. Perdón, para el tipo es más difícil lo que dejó o en las condiciones que va a vivir. O sea, esa decisión que vos decís, el tipo deja todo por estar o por una causa. El tipo es más difícil la situación que él pasa, el cambio que él produce en su vida. Sí, yo creo que en dónde va a ir o en lo que dejó, en lo que perdió. ¿Qué le duele más? No, en lo que dejó. Porque ¿le duele más lo que dejó? Porque donde va a ir, en el caso del Che Guevara, no hablamos de los de los de hoy, sí, ¿no? Que muchos de Médicos Sin Frontera, pongamos, sí, alguna cualquiera, de esos, no sé, sí, sí, maestras de frontera, maestras rurales, sí, por ejemplo, pero pongamos este, va descubriendo poco a poco el lugar, no es que de la nada, sí, se pero va el primer impacto, Johnny, ponele cuando llega, agarre y dice, porque una cosa que lo que va descubriendo, vos bueno, querés decir que él iba cada tanto a ver dónde se iba a quedar. El primer impacto creo que cuando en uno de sus biografías dice que es cruzando Bolivia, ¿no, Harry? El primer impacto cruzando Bolivia. Se afirma. Creo que es cuando tiene contacto por primera vez con los leprosos. Claro. A pesar de eso haber sido Rosario, Parque Independencia. Rosario, ¿no? Sí. A pesar de, pero era de Central. Rosario. No, pero creo que no existían los leprosos. ¿Cómo sí, que no? Sí, pero sí, él era rugby, ¿entendés? Sí, él era médico. Él. Creo que jugaba sí, en Atlético de Rosario. ¿Sabés que también pienso en esa... De, bueno, de el esa... club provincial, ahora vamos a buscar. Sí, ¿sabés que pienso también de esa cosa de ponerle, de ir a lo desconocido, esto que vos decís, que los tipos agarren y dejan todo? Porque saben que pueden volver y volver a tener. Es diferente cuando vos te jugás por algo... perdiendo casi lo que no tenés. ¿Viste cuando por ahí no tenés nada? Digo en relación a un tipo más común, ¿no? Sí. El tipo agarra y dice, bueno, voy a cambiar de lugar de donde voy a vivir porque allá voy a conseguir un trabajo mejor. Pero el que tiene acá, lo mucho tiene... hambre. ¿Eh? Tengo mucho hambre. Bueno, el que tiene acá lo tiene como muy... ahí al límite, tampoco es que acá está re bien. Y cuando va y le falla un cachito eso, ese cambio, lo que hay acá ya no está. Porque era empleado, era... entonces... eso me parece que es más difícil que cuando vos tenés algo. Yo tengo una mansión y guita guardada y digo, no, me voy a ir a vivir un año a la India a ver qué hizo la Madre Teresa de Calcuta, por dónde anduvo y voy a hospedarme en los lugares donde está esa gente. Termina ese año, la pasé mal, vengo con 20 kilos menos, pero me vengo y de vuelta vengo a un lugar donde me recibe lo mejor. Entonces, no tenés tanto para perder. Porque ponele, el tipo agarraba, cruzaba y le iba mal. Se volvía. ¿Qué cambiaba? Iba a seguir jugando al rugby, ¿no? Sí. No cambiaba nada, o sea, le fue bien. Terminó siendo el Che Guevara, terminó siendo algo que ni él se imaginaba. Pero si cruzaba, ponerle agarrado, le pegaban un cachetazo y le decían, anda para allá. Salí. Se volvía. Con él. Cheto. Sí, anda. Si vos jugás al rugby, Gil, anda. ¿Qué venís con esa remera y esa mochila, Gil? Porque él la tenía ya. Con cuello. Sí, andaba con remera. ¿Él tenía una remera de él? ¿Eh? ¿Él tenía una remera con su estampado? Sí, claro, porque él hace todo eso. Porque era un grupo de chicos que se gustaba estamparse. Lo que tiene también es la mochila. Se estampaban contra paredes. Sí. Y ahí quedaron, sí. Empezaron a quedar los símbolos. Y algunos contra ideales se estampaban y bueno, fueron los que no siguieron. Nada más siguió Ernesto. Un gran fotógrafo. Ahora vamos a ver, me averiguá, Harvey, sí, el nombre del fotógrafo que es bastante conocido, no me lo puedo acordar. Robert. Sí, Giordano, creo que es el apellido. Algo de eso, era sí, por ahí. Che, hoy tenemos saludos, ¿no, Harry? Me contaron en producción que teníamos saludos hoy, así que después me gustaría escucharlo, porque siempre es lindo que te mimen, Jonathan. Lo que te quería decir es lo siguiente, tengo otro voto más. Esta vez este voto va destinado a Aristóteles. Dice, muchachos, el Che Guevara fue como Rodrigo. Se pegó un palo y ahí terminó. No sé, para mí el Che Guevara lo cagaron a cuete. No se pegó un palo. Igual no me gusta cuando se opina de uno o se vota uno que se hable mal del otro. Sí, no, sí, eso sí, no. Votemos cada uno. Harry. La foto fue tomada por Alberto Díaz. Alberto, no era el actor. Roberto. En 1960. En blanco y negro, ¿no, Harry? Sí. Sí, sí, sí. Y después esa no se tuneaban, ¿viste que antes cuando eras chiquito? No sé si es blanco y negro el original. Me parece sí, me que parece que te la tuneaban, te las pintaban. Viste que antes te agarraban y pintaban la ropa, te la pintaban y la cara, te dibujaban como cosas en la sí, cara. Yo tengo fotos, claro, cuando era chiquito que tenía lunares. Hoy estuve practicando, estos días estuve practicando una poesía, así que por ahí si querés después te la digo. ¿Me la decís? Sí. ¿Entera? ¿Te gustaría que recite? No sé. ¿Tenés música como para que recite una poesía? Sí, para las 10 más o menos, Johnny. Sí, después en un sí, rato. Che, bueno, hoy va a estar... sí, en nuestros estudios va a sí, estar la madre de César Cicciolini. ¿La madre? Sí. No, creo que no, porque bueno, hay un tema. Yo leí eso. Hay un tema, quería también, bueno, legal. Nosotros somos un programa que siempre al aire contamos lo que pasa en nuestras vidas. Y bueno, todavía no ha podido volver César. Ha quedado varado en Chile por un tema de papeles y también un tema de viáticos. Aparentemente. Sí, aparte fue muy castigada toda la selección sí, entera. Muy golpeado todos los jugadores, argentinos. Los jugadores, hoy, el fin de semana, salió una bandera sí, en posible apoyo a Leo Messi en sí. cancha de Newell's. Sí. Posible, ¿por qué? Ponele. ¿Cómo decía? Porque no se entendió bien si era porque apoyo. Estaba al revés. Sí. Porque no estaban tan decididos. Sí. Y bueno, después al Kun Agüero fue muy, muy atacado. Sí. Y la madre del Kun Agüero justamente salió a defenderlo, así que... Sí. Cartas se han escrito, la madre del Kun Agüero, la esposa de sí. Di María, muchas mujeres hoy sí. por las redes sociales. César, no tiene redes sociales, César, no maneja, pero fue muy atacado igual sí, ahí. Sí, sí, yo me di cuenta, ¿sabes por qué, Johnny? Por las postales que nos mandaba, con los escritos de las postales, porque vos cuando mandás una postal del lugar... aparte con el muelle de Mar de Ajó, te mando. Claro, ponele, o de Neuquén. Para mí de a poquito, bueno, lo vamos a tener de vuelta en nuestro, por lo menos cerca a César, así que creo que vamos a tener una comunicación con sí, él. Sí, y en un ratito nomás empieza la semifinal de la Copa Nissan, ¿es? Libertadores, de la Copa Nissan Libertadores. Bridgestone. Donde Bridgestone. Un equipo argentino, Bridgestone. Sí. Tenemos la oportunidad que un equipo argentino llegue a la final y la gane, estamos deseando que eso pase. Sí, totalmente. Somos todos argentinos. Somos todos argentinos porque basta con esto. Y aparte, o sea, es importante que al equipo argentino le vaya bien, porque nos va bien a todos. Sí, no, es nos está representando. O sea, cuando ese equipo argentino entre a la cancha, los que están en la cancha van a decir: ese equipo es argentino. ¿Qué hacen con el cassette gráfico, con el partido anterior? ¿Qué hacen qué? ¿Viste el cassette gráfico que tenía con campeón de la...? Sí. ¿Qué se hace hoy? ¿Qué se hace con los editores? Los que están preparando el video por la duda de si sale campeón. ¿Qué hacen con el partido anterior? Lo tienen que... Lo editan. Se saltean. Lo editan. Y la partida de la primera fase, que metió un gol en cuatro partidos, en cinco partidos. ¿Qué hace? Sí. ¿Sabes cómo es esto? Como por ejemplo cuando agarran y va Matías sale a un programa y le pasan la carrera. ¿Viste que no hay nada? Bueno, esto es lo mismo. O sea, llegar hasta ahí, ¿me entendés? Y no hay historia atrás, pero de nadie hay historia. Terrible. O sea, no hay nada. Un minuto dura el video. Muy contento. Y la final. Por este equipo argentino. Pone un poquitito de música, Harry, que nos vamos a meter en un tema bastante serio. Así que espero que estén disfrutando de esta noche fría. Hermosa noche en la República de Moreno. Y en la República Argentina también. Muy buena suena música está pasando hoy. Sting, The Police. Sí. Muy bueno, Harry, hoy. Estás muy inspirado, ¿eh? O aspirado. Sí. Me gustaría que alguna vez ponga la versión de Bruno Mars de la canción de Sting, que es muy buena, la verdad, que me sorprendió en la entrega de los Grammy. Sí. La verdad que... Y otra cosa que me gustaría que consigas, que el otro día fui a la Calecita, que hacía mucho tiempo que no iba, que después si querés te cuento, todas las canciones de Carlito Bala. La felicidad, ja, ja, ja, ja. Nobody listens to a word I say. A veces la noticia hay que salir a buscarla. Y muchas veces viene a nosotros. Como en este caso, en el día de hoy, tuve el agrado de encontrarme en un congreso con este señor que lo invité justamente a la radio a que venga a contar su anécdota. Hoy está en boca de todos, salió en todos los medios esta semana, porque a punto de publicar un libro, o ya asegurándose la publicación de un libro para su historia, su terrible historia que tiene para contarnos, Alberto Tabernice, pampeano. Había relatado ya hace un año, tal vez ahora nos va a contar cuándo fue. Él asegura que mató a tiros a un extraterrestre en un campo cerca de Santa Rosa. Le doy la bienvenida a Alberto. 60 años casi recién cumplido, Alberto. Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, señor Walker. Muy buenas noches, audiencia también. Es un gusto para mí estar en este lugar. Se me abren los ojos al llegar a esta ciudad, pero siento un enorme agradecimiento por usted, señor Walker. Bueno, así como usted contaba, ¿no? Resulta que yo, esto fue en octubre, más o menos, fines de octubre. Sí, sí, sí, antes de entrar en detalles, que me gustaría que vaya contándonos lo que los detalles diga, también. Lo que usted diga, señor, lo que usted diga. Primero, conocer cómo lo está tratando la gente hoy, si lo está tratando bien, se burla, si lo toman en serio. Mire, a veces estos casos no son bien tomados, y en el campo pasan cosas muy diferentes a lo que pasa en la ciudad, y viceversa, ¿no? Mire, señor Walker, a mí la verdad que realmente no me interesa lo que piense la gente. A mí, por ejemplo, en otras veces me han citado en otros programas, he estado aquí en la capital, hablando sobre la luz mala, sobre el gato sin cabeza. También me han citado muchas veces para hablar en los canales privados. Recuerdo cuando estuve hablando sobre el perro que metía la cola entre las patas y corría. Son todos casos realmente muy importantes, señor Walker. Pero yo quiero contarle el mío. Resulta que yo soy cazador nato, ¿vio? Soy un cazador. Cazo jabalí. Cazo chancho. Cazo avestruces. Me gusta el campo, señor Walker. Y una noche, esto fue en octubre, fines de octubre, creo. Estaba así. Estaba en la ranchada, ¿no? Estaba esperándolo hace rato que estaba esperando a ese ciervito. Y estaba en la ranchada y empiezo a escuchar unos ruidos, señor Walker. Empiezo a escuchar unos ruidos alrededor mío y pensé que eran animales. Le digo la verdad, pensé que eran animales. Pero porque el hombre, no por ciego, es necio, me hice una trampa, señor Walker. Con rama, con hoja seca, me hice un redondel. Y de repente, 13 me aparecieron. Eran grises, gris clarito eran, Walker. Gris cali, me paralicé por el miedo. Y en ese momento, 2 de abajo me aparecen en la ranchada. Y ahí agarré, y no sé ni cuánto tiempo pasó, señor Walker. Me quedé como dormido. No sé, 2 días, 8 horas, no sé realmente. Los ojos me ardían, los ojos me dolía la cabeza, señor Walker. Y así estuve, nunca más volví al campo. Pregunta. Gustaría saber si tuvo miedo, si descubrió a simple vista que eran extraterrestres, o si le tomó un tiempo, y en ese caso, saber cómo fue que descubrió su extraterrestritud, por así decirlo, la forma que tiene uno de saber que está ante un ser que no es del mundo que uno conoce. Su textura, Walker. La textura en como una goma era. Y tenía 4 dedos en los pies. 4 dedos en los pies. En ese momento yo dije, estos bichos no usan ropa, pensé. Tenían como un cuerpo elastizado, gris, gris topo, y los ojos alargados, y la cabeza mucho más grande que la nuestra. Pero ahí yo mismo salí corriendo para el rancho, porque gaucho que use sirve para otra nave extraterrestre. Y en ese momento que estoy en la casa, me aparecen 5, señor Walker, de eso. Pero cada vez más. Eran un montón. 2 micros habían venido. De 2 pisos. 5 se me aparecen y yo saco la 39 y pa, pa, pa. Abato. Abato o te mato, le digo. Y se agachan. ¿A mi gato? Alberto... Se escuchaban los tiros. ¡Sin! ¡Sin! ¡Sin! ¡Sin! Con Alberto Tabernice estamos hablando, 60 años, pampeano, que asegura haber matado a tiros a un extraterrestre en un campo cerca de Santa Rosa. Señor Alberto, me parece que se desprende de su relato que usted es cazador, ¿no es cierto? Cazador furtivo. ¿Qué es lo que caza? Todo bicho que camina va a parar al asador, dijo mi padre una vez, y le dio un beso a mi mamá. Lo que yo pienso y siento de esta historia, que quiero transmitirle a todos ustedes, es que crean, no seamos tan soberbios de pensar que somos los únicos que existimos en este cosmos. Recuerdo cuando el patrón vino y me dijo, ¡hey, Alberto! ¿Qué es todo ese plástico quemado que hay en el campo? Eso era lo que había dejado la nave espacial cuando partieron con el cadáver de sus discípulos. Porque yo me di cuenta que era el que investigaba, le di. Alberto... Un corchazo. Está hablando con nosotros, asegura haber matado a un extraterrestre. Se vuelve loco un ojo. ¿Qué hizo con el cuerpo, Alberto? Porque cuando rajo. Porque hay muchas dudas de que usted está encubriendo un asesinato. Yo le voy a confesar. ¿Usted vio el secreto de sus ojos? Sí. ¿Se acuerda del final? Sí, pero nunca lo entendí. Si usted viene a mi rancho, señor Walker, tengo algo para mostrarle que lo va a sorprender. Me gustaría pasar por la pampa. Usted se va a acercar, señor Walker, se va a acercar y va a escuchar en una pared que alguien le va a decir, dígale que me hable. Dígale que me hable. Así que pensemos en mi edad, no solamente para adelante. Con nosotros estuvo el señor Alberto Tabernice, asegura haber matado, asesinado a un extraterrestre, abatido. Grupos de defensa de extraterrestres ya están saliendo a protestar por este hecho, pero el señor Alberto Tabernice está escribiendo un título. Ahora le vamos a preguntar cuál es el título de ese libro que está preparando el señor Alberto Tabernice. Y la otra gran pregunta que vamos a dejar en suspenso es, ¿qué pasó después, no? ¿Quedó choqueado? Pero eso va a ir la semana que viene. El título, dígame, Alberto, de ese libro acerca de el su título, combate. El título, Walker. Con los extraterrestres. Déjeme que estoy presentándolo. Perdón. Lo abatido. Alberto, el título. Para mí, el título sería un creer o reventar. Tengo dos. Uno que estuve pensando esta semana mientras venía en el viaje. Venía en el micro. Claro, porque es un mundo nuevo para usted. Totalmente. Es. En vez de extraterrestre, está. Terrestre. ¿Está terrestre? Y el balazo en el pecho. En el pecho, le dije, en el pecho. ¿Esa es la tapa? Sí.

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ay, ay, ay, ay, ay. Hola. Hola. A ver. Hola, hola. Perfecto. Ahora se escucha bien. Ponete este allá. Este acá. Uy, qué loco. Qué bueno. Tomá, tomá. Tomá, boludo. Aprovechá. Métela ahí. Che, 20 horas, 9 minutos. Uy, ya me... 20. ¿No? No. Pará. Pará. No toques. 20 horas, 9 minutos. ¿No? No. Puta madre. Frita. No importa, sí, escucho, frita escucho. Está, pero se escucha las voces, se escucha todo. Listo. Sigamos así entonces. Sí, ¿cómo está? Che, tenemos... No toques todo. Tenemos votaciones, sí, pero me tocas el mío también. Tenemos, no toques más. Escucho música de cumbia, escucho. 10 minutos pasaron de las 20 horas y ahora sí estuvimos hablando de tema extraterrestre, pero también tenemos concurso, tenemos el campeonato, la copa de los personajes más influyentes de nuestra historia, aquellos que nos demuestran y que nos dicen por qué somos, cómo nos cambió el mundo el día de hoy. ¿Qué tenés vos de Aristóteles, Johnny? Yo tengo la reflexión. No, ¿qué te gustaría? ¿Qué tenés, te digo? Yo tengo la reflexión. No, no es genial sí. Mi reflexión, pero tengo la reflexión. Claro, porque la reflexión no es única. No, me pregunto cosas, sí. Y muchas veces me pregunto cosas, sí. A veces me olvido de anotar, eso sí. Me la parece que lo bueno de Aristóteles era que anotaba todo, sí. O había alguien que se lo anotaba. No, porque tenía tiempo. Tenía tiempo, pero aparte hacía mucho balcón. ¿Viste que esos tipos agarraban y tenían balcones que veían todo el pueblo siempre? Sí, aparte una frase por año, o sea, te la anotás. Sí, en 12 meses, si no pegás. O sea, te hablo... ¿Cómo era una... que había pensado sí. yo? De... No, y si no, no puede, porque pasaron 40 días de que pensó eso. Que pensó ponerle estoy. 40 días. el cielo. 40 días. Sí, yo tengo eso. Sí. La Aristóteles, la reflexión la tengo. Mm. Quizás no es... No la ubico en los lugares en donde tengo que ubicarla. Sos mal reflexiólogo. Sí, pero atemporal, como a destiempo, claro. Más que atemporal. Es como el que te da un consejo después que ya te pasaron las cosas. ¿Viste? Sí. Que por ejemplo agarra y te dicen, sí. Ponele, hiciste mierda una goma y te dicen, yo la verdad que por esa calle no andaría. Claro, y sí, sí. Yo también ahora pienso lo mismo después que rompí la goma. ¿Viste? Yo el que soy te muy da... de eso. El consejo atemporal es ese. Sí, sí, sí, yo soy muy de eso. Doy sí. muy buenos consejos que no sirven para nada. Claro. Pero igual quedan. ¿Y del Che qué tenés? Tengo un póster. ¿Y no tenés mochila? No. Harry, ¿qué tenés del Che? No, del Che en tengo... tu vida. Primero del Che tengo el mismo... Este Johnny, ¿eh? El mismo lugar natalicio. Sí. O sea, no, pero hablamos en la personalidad, ¿no? En la delincuencia. Bueno, pero yo ya tengo mucho más del Che que vos. Sí. No, es que yo no soy fanático del Che, ¿eh? No, yo tampoco, pero o sea, a mí me gusta verdad, tener cosas de todos. Sí, pero yo no me reconozco nada en el Che porque no sé si existió el Che. Yo de Chaplin tengo 4 películas en casa. Sí. No, yo el movimiento de bigote, mirá. Muy bien, vos. ¿Viste? Y ¿cómo camino? ¿Bombín? Tengo bombín, sí, cada bombín. Tanto. Y cada tanto vos en los recreos de sí. Río. Sí, si yo te traigo una foto a vos, que yo fui rey de carnaval. El matadero disfrazado de Chaplin. ¿Y por qué no la trajiste antes? No sabía que estaba Chaplin hoy. Pero yo no, fui no Chaplin. Estaba Chaplin hoy. ¿De quién estamos hablando? De todos. De Hitler. No. Del Che Guevara. El Che Guevara. El Che Guevara. ¿Cómo apareció ¿Vos qué Chaplin? Tenés el Che? Yo el Che Guevara me parece que lo que tengo es el tema del transporte. Yo puedo agarrar y viajar, por ejemplo. En cualquier cosa. Sí. Y dormir también. ¿Y te vas a cualquier lado? Y eso ya no, ya es medio estructurado con eso. Porque es como que el baño de casa no hay otro baño, ¿viste? Entonces no me puedo ir lejos. ¿Comés porque... cualquier cosa? No, sos hijo de puta. Sos un revolucionario raro. Aceituna no me gusta. No, yo le estoy preguntando a Michelle. Está bien. Bueno, tengo cosas del Che. El Che no era de comer cualquier cosa porque era asmático. Se tenían que cuidar. No le gustaban las aceitunas, sí. El pollo. ¿Y de Aristóteles? Y de Aristóteles me parece que tengo la ropa. Soy de usar ropa holgada yo. ¿Túnica? No, túnica no, ropa holgada. Por ahí una remera, me ves una remera, por ejemplo, de Jordan. Pero de la personalidad, no me digas de la ropa porque... Y de Aristóteles para mí tengo el tiempo que me tomo para pensar las cosas. ¿Sos de tomarte tiempo? Sí, de tomar. Harry, además de que saber sí. qué tiene Harry de cada cosa, me gustaría saber sí. el voto. Ya de Harry. Sí. Yo no voté todavía, Johnny. ¿Eh? ¿Tengo que justificar o lo digo primero? No, y siempre sabe. Justifique. Justifique. Y porque una persona que ha escrito mucho. Qué demagogo. No sé qué va a decir, pero es demagogo. No sé a quién va a votar, pero ya es demagogo. Qué bueno. Que ha hecho mucho también por la humanidad. Dígame algo que lo más resaltado de Aristóteles que haya hecho por la humanidad, Harry. La universidad. ¿La de La Plata? No, una allá en Grecia. Y pero no era por la humanidad, era por... No, pero no era por la humanidad, era por los griegos. Si era en Grecia, yo no podía ir a estudiar. Bueno, pero de ahí después, pero muchos argentinos fueron a estudiar ahí. ¿A Grecia? Sí. ¿Y después qué hicieron? ¿Trajeron para acá a la universidad los argentinos que fueron? Sí, el modelo. El pensamiento. El modelo, como... Por favor, bueno, no le cuestione. Bueno, no, no, por no. Todo esto, por todo esto que estamos hablando, sí, mi voto va para Ernesto Che Guevara. ¿Qué es lo que más le gusta de Ernesto Che Guevara? ¿Y qué es lo que tiene usted, Ernesto Che Guevara, Harry? Claro. Harry, usted tiene cosas. ¿Que va para adelante? Más allá de los guantes, que son más Michael Jackson que los míos, porque tiene los dos, y con los dedos cortados. Mucho más Michael Jackson. Es una buena forma de disimular que perdió los otros dos pares y tiene dos en la misma mano. Fíjate que son guantes de escapista. Sí. Eso es nuestro, sí, Harry Houdini del día de hoy. Del Che, ¿qué tiene? ¿Y que va para adelante? Sí. ¿Usted va para adelante? ¿Usted es una persona positiva? Sí. Sí, sí. Pero se tiene que reír si es positivo. Diga, sí, dígase. No, no, no. Positivo, positivo no positivo es, se ríe. No es contento. No es... Y pero un sí, por ejemplo, yo agarro y te digo, pregúntame si soy positivo. ¿Sos positivo? Sí. Soy triste, soy un positivo triste. ¿Pero sos positivo? No existe. Triste no, no, no, es... no va acompañado. No, no. No va acompañado. No, no. Nos el positivo va acompañado de algo emocional. Nos peleamos. La positividad. Acá nos peleamos. No, no me voy a pelear, me le está dando la razón Harry. La positividad no tiene que ver con la. Con que uno puede estar triste y ser positivo. Si uno es positivo, está contento, entonces se ríe. No. Sí. Yo te veo, sí, soy positivo. Sí. Y bueno, no, pero puedes estar cansado siendo positivo. El positivo no se cansa. O difónico también. No, pero igual yo creo que va acompañado. O ser positivo tímido e introvertido. Pero el positivo es de pensamiento o de gesto. A ver, al primero... positivo, a ver, el positivo vos le preguntás, che, ¿vamos a un bar? Sí. Eso es positivo, no, eso es buen compañero, eso no, es amigacho. El positivo eso no tiene un no, nunca tiene un no. Ah, solamente con sí o no uno sabe si es positivo y negativo. Y claro. Bueno, pero está en problema el positivo. Y sí. Si no puede decir nunca que no. Y sí. Ojo que al positivo a veces lo toman por boludo también, ¿eh? Yo soy positivo. Sí. Soy enojón. Sí. Pero soy positivo. ¿Positivo qué es, por ejemplo? Soy cabrón. Sí. Pero soy positivo. No coincide, no coincide lo mismo, ¿me entiendes? No, o sea, no está la misma lista. Vos querés hacer un maridaje donde no lo hay. ¿Cuál es el marinaje? Maridaje. ¿Marilaje? Maridaje. Marilaje. No, maridaje. Vos pones en la columna, te pongo positivo y negativo, y te voy poniendo positivo, divertido, positivo, alegre, positivo, buena onda, positivo, dice todo que sí, te puse la tuya, te hago negativo, caracúlico, negativo, eso es ser pesimista, es, ¿cuál es? Ah. Pesimista y el otro positivo. Positivo no, sí. No estamos hablando de optimismo y pesimismo, estamos hablando del positivo. Compiten... con el negativo. No, no, no, el negativo no existe, el negativo sabes que es el que niega todo. Y el positivo no dice que sí a el todo. El negativo te dice, por ejemplo, mirá, te lo digo, contento te lo dice, ¿eh? Contento. A ver, ¿un negativo? Che, un negativo. Sí. Che, ¿te venís a casa este fin de semana? ¡Ay, dale, sí, arreglamos, capaz! Eso es negativo. Sabés que es un no. Eso sabés que es un no. El positivo dice, sí, no tengo nada que hacer. Pero pará, uno es emocional y el otro es afirma o niega nada más. Sí, o sea, el no, positivo... No, el positivo dice todo que sí. A pesar de que no quiera decir que sí, dice que sí. Porque es positivo, es una persona que cuando va está pendiente de la aventura que le puede llevar a un lugar. Porque no sabe decir que no. Y eso lo lleva a vivir nuevas aventuras. Un ser positivo es alguien entrañable, pero alguien que querés cagar a trompada. No, ese es el optimista, el super optimista. No, que decís el optimista vos. El tipo no. Que agarra, ponele y ante todo le encuentra algo bueno, no es positivo. Es el super optimista. El positivo es lo justo. El positivo agarra, por ejemplo, y disfruta de las cosas y trata de que las cosas se generen. Si está en una reunión, trata de que todos estén bien. Ese es un tipo positivo. Ahora, el otro, que es el optimista pelotudo, ese que decís vos, que todo el tiempo por él le agarra y te dice: chocaron acá en la esquina y hubo 4 muertos y 2 heridos. Y dice: bueno, por lo menos hubo 2 que zafaron. Sos un boludo. Es el optimista boludo. Porque vos se murieron 4 tipos y estás diciendo: bueno, por lo menos 2 que zafaron. Bueno. Qué boludo. Pero... ese es el optimista boludo. No es positivo. Pero ese es optimista. No. No es optimista positivo. Boludo. Es no un es positivo. Boludo. El positivo suma. Sí. suma. Sí. Y no siempre suma desde la buena onda, desde la alegría. El positivo suma. Resuelve. Suma. Por ejemplo, el positivo agarra y te dice, por ejemplo, dicen, se quedó el micro, ¿qué hacemos? Agarremos los coches y llevémoslo a todo. Es positivo. Es una persona positiva. No, ese es resolutivo. Es un tipo que resuelve ese, no es positivo. Pero es una característica del positivo. Puede estar en la columna, en eso tenés razón. Y el negativo, por ejemplo, se queda el vehículo y ¿qué dice? Y no vamos a entrar todos. No, vamos a entrar todos. Pero aparte te dice, no quieras empujar más porque se va a romper más. Se le va a romper la computadora, te dice. Se va a romper más. ¿Cómo sabe que se le va a romper la computadora? Sí, no lo saque de acá. Sí, no, esto no arranca más. En cambio, el positivo, ¿qué hace? Intenta. Trae los cables, la batería, te hace cualquier cosa, porque el tipo dice, ahora va a arrancar, dice. No arranca nunca, porque el positivo también tiene un poco de ingenuidad, me parece. 11-33-68, Johnny, llegan mensajes, ¿eh? Ay, uno va siendo preso de sus propias locuras, ¿no? Votó ya el señor Harry, me gustaría que votes vos. Hay un voto ya. Vía Rosario, sí. Traidor a la patria, Aristóteles. ¿Traidor? ¿Un rosarino que vota acoso? Sí, Aristóteles también. Ahí. Qué raro, che. Pero debe ser. ¿Es rosarino pero adoptado? Por ¿O favor, es rosarino llega, rosarino? Llegan varios mensajes que nos apabullaron. Por eso nos reímos y nos quedamos congelados. Saludo a toda la gente de la República de Moreno. Hay un llamado. Hay un mensaje de voz. Mientras Matías nos dice: se puede ser negativo y positivo a la vez. Existe el apego negativo a la vida. No me interrumpa cuando estoy leyendo. No, porque no entendí el mensaje, sino no podía seguir escuchando. Por favor. ¿Apego? Eso es ser positivo, ¿ves? Dale. Pedir por favor es ser positivo. Y yo soy positivo y te digo dale. Se puede ser negativo y positivo a la vez. Existe el apego negativo a la vida. Casos como tipos que a punto de reventar de EPOC. El EPOC es el trastorno... No, ¿cómo es? ¿EPOC? No, ni idea. Para mí el EPOC ahora, es un seguimiento satelital. Que me dicen el EPOC, por favor, que me digan qué es. O sea, a punto de reventar de EPOC. Dicen, mierda, ¿qué me va a ganar este EPOC del orto? Son siglas para mí EPOC. No, el EPOC es una enfermedad. Es el estado positivo, obsesivo, compulsivo. Ahí está. No sé. EPOC. Pero pega. Ponele. Sí. Tenemos mensaje de voz. Enfermedad respiratoria. Buenas noches. Quiero votar por Aristóteles y... Las causas por las cuales voy a votar por Aristóteles es porque es muy fácil para Ernesto Guevara hacerse el revolucionario contra alguien, contra algo que nadie quiere como es el capitalismo, pero Aristóteles hizo algo más grande que hacerse el revolucionario contrariando a un gran maestro, que era su propio maestro, que era Platón, el creador de la academia, y no solamente se opuso, sino que todo lo que Platón decía, él decía, no, sabes que no, así no es, es de otra manera, y así se hizo grande, volteando al más grande. Che Guevara no volteó a nadie, lo mataron en Bolivia, así que bueno, mi voto es para Aristóteles. Igual la de mina que nos volteamos nosotros, hablando de Che Guevara, es impresionante. Rosario. ¿Cómo te hace voltear? El Che Guevara te hace voltear. Y Aristóteles es raro. Agarre, dice, este es puto. Este es puto, si habla de Aristóteles. Pero, gran voto auditivo. No, y aparte me gustó la justificación. Lo único que les pediría es que no hablen mal del oponente. ¿Era Fede? No hablen mal. Era Fede. Voto, el voto era de Fede, de Entre Flores. Era de Fede que vota... Muy justificado. Muy justificado. Y para mí ponerle dos palitos. Sí, se merece dos palitos, pero bueno, vamos a continuar con la votación. Pero la verdad que el tema de rebelarse en esa época, rebelarse a gente... Que te cagaban a piedrazo. Al maestro que uno tenía, a que los uno dioses. Tiene que seguir como con los padres, como cuando en los 70 vos te rebelabas y no ibas a ser lo que te decían tus viejos. No como el señor Guevara, que sí siguió lo que querían sus viejos, fue doctor, se hizo doctor. Pero después se fue a la mierda. Se cagó a tiro con todo. Era un médico medio belicoso. Aparte, después lo veía con los bisturí que hacía, viste, como en el circo, ponía una de las enfermeras contra la puerta y le tiraba con los bisturí para los costados. Y dice: Este para mí no va a ser médico. Este va a ser otra cosa. Este va a ser un quilombero, decían los de la guardia, viste, porque lo veían lo de la guardia. Pero bueno, la gente me gusta, que la gente que escucha la Copa Derramada sea una gente instruida, sea una gente que conoce, sea una gente culta, porque si nosotros queremos algo de este programa, que sea un programa cool. Yo sí quiero ser un conductor cool, Harry. Igual me gusta este rey, boludo. El tema del positivismo y el negativismo también, porque también tiene que ver con dos seres sí positivos, ¿no? Sí. Aristóteles, ¿era positivo o era negativo? Si lo tenemos que poner en una postura. Y hoy están jugando el positivismo contra el negativismo. Sí. Y ya no el optimismo contra el pesimismo. Pesimismo. Para vos una batería de un auto. Qué quilombo que se armó en para la vos batalla. Una batería de un auto. Sí. ¿Es más importante el borne positivo o el borne negativo? No, los dos son importantes. No, uno. No, los dos uno son importantes. Bueno, no, uno, si no pongamos música, negativo termina acá. En ese caso es negativo, te voy a decir. En ese caso es negativo. ¿Lo que vos decís? Sí. No, lo que vos decís. ¿Qué? ¿Los dos o termina el programa acá? No. Es una realidad. Che, Matías vota al Che. Sí. Que se revela. Creo que vota al sí Che. Es un optimista por naturaleza, claro, Matías. Dice, el Che se revela contra el capitalismo que nos rompe el orto a todos. Es mejor que rebelarse contra tu maestro, que seguro en la Grecia antigua le acomodaba la bicicleta. Ah, hay una guerra de oyentes, ¿me entendés? Sí. Con el tema de Aristóteles, porque son apasionados son de apasionados Aristóteles y del Che Guevara. Y la pasión hay barra algo bravas de Aristóteles, loco. La pasión ¿entendés? Es algo que vos definiste que totalmente los unía a los dos, ¿no? Los unía a Aristóteles, tanto Aristóteles y al Che Guevara. El Che Guevara. Bueno, el Che Guevara se revela contra el capitalismo. Sí. Tal vez por lo que conocemos todos. Sí. Pagaba una cuota en el Club de Rabi de 500 pesos, no, en esa época. Antes de rebelarse contra el capitalismo. ¿Pagaba? Pero después es de los pocos que se contradijo. Sí. El resto, de los que lo siguieron, sí, eran muy contradictorios. Sí. El seguidor del Che Guevara es un personaje contradictorio. Sí. Pero igual Maradona con su sí tatuaje enorme viviendo sí en Dubái es un ser totalmente contradictorio. Y las cosas que opina. Del Toro, el que lo hizo en el cine. Es un tipo contradictorio. Toma. Che, tendría que haber entrado Esther Goris. Ya no, Evita. Esther Goris tendría que haber entrado en este torneo. Y aparte te voy a decir otra cosa. El Che Guevara lo que tuvo también como supuestamente su ideal, que era la revolución, los que lo siguieron a él, no en el fanatismo, sino Fidel y toda esa sí toda la banda cubana esa, sí, fue coherente en el tiempo. O sea, Fidel tardó cuánto para cambiar sus ideas y ni siquiera y lo fue que él tarda, dijo que vaya mi hermano, yo digo no todo, pero que vaya mi hermano, dijo. Y lo que tarda no Fidel en morirse. No, y lo que tarda en los discursos. No, pero ya no da más discursos, sí, lo que tarda en morirse. Se cagan de risa con Charlie García, Fidel. Porque fue asesinado 70 veces. Sí. Y los años que debe tener Fidel, Fidel debe estar en 93, 94 años, Fidel. Sí, no metimos al Papa, comandante, a cualquier Papa, ¿no? Sí. O sea, al Papa como figura de Papa, sí, como personaje histórico, porque sí el Papa no cambió nada. ¿Desde cuándo? Nunca. ¿Siempre el Papa tiene una línea? El Papa como personaje histórico es un fracaso. Y el Papa es repetido, es como una serie repetida el Papa. Lo que te cambian son los bichitos de adentro, al que te visten. Pero el Papa siempre es Papa, hace es papa siempre de Papa. El sí otro día, por ejemplo, este que era súper... O sea, vos tenés viola, que el Papa Francisco, sí, pero es el Papa sí antes que Francisco. Claro, no acá es Francisco. Tendría que ser Francisco. Es más, no ponerse Francisco. Ni se llama soy Francisco. Jorge Bergoglio, Jorge, carajo, loco, boludo. George. ¿Qué tenés que cambiarte el ¿por apellido? Qué le cambian? No, el nombre le cambian. Papa de mierda. Y bueno, pero vos sos muy católico. En eso nos gusta porque este... De alguna forma defendés a la colectividad católica. Che, dos minutos, se está poniendo caliente el partido sí entre el Che Guevara y Aristóteles. Pueden sí seguir votando por el Facebook sí de la Copa Derramada. Sí. Y también por el 11-33-68-0099. En un ratito se define ya este hermoso torneo. Y ahora va un poquito de música porque me gustaría que todos reflexionemos entre positivo, negativo, entre que reflexionemos sobre la fuga del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque ya enseguida vamos a tener a nuestro especialista de todos los martes, Marcelo, que nos va a dar detalles exclusivos sí de la fuga del Chapo Guzmán. Sí. Hoy, ¿es fácil fugarse de una cárcel? ¿Es fácil ser narcotraficante? ¿Es fácil ser el Che Guevara? ¿Es fácil ser Aristóteles? Call down the treasonous. He's a sleeve. To the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day. When it comes around, it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, all of the next one done. Done, and I'm all of the next one done. Done, and I'm all of the next one done. Done, and I'm all of the next one done. Sagras tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós. Hello everybody at the mall. My name is Axel Rose and welcome at the Copa Derramada. Gracias, Axel. Tengo un pañuelo de Axel Rose en casa. Espero que lo venga a buscar alguna vez. No, pero tengo un pañuelo de verdad de Axel Rose. ¿De él o cuando fuiste a verlo te compraste en el merchandising? No, no, de él, de su caída en uno de los hoteles en los que estuvo. ¿Perdió el pañuelo? No, lo tiró a una fan, pero nunca cayó al lado de la fan, claro, sino que cayó al lado de los seres que estábamos trabajando en el lugar. De los en seres queridos. Axel Rose y le rescaté. ¿Lo lavaste? Lo quise vender. Lo quise vender al toque. ¿Y? ¿Cuánto te daban por un pañuelo de Axel? Ahí no te daban nada. No te creían. Dámelo, te doy un beso. Anda a cagar. Hacé como Caperucita, te di el paquete. Qué beso. Che, gran batalla entre Aristóteles tengo y Elche. Tengo más votos, Johnny, ¿eh? Sí, tengo votos. Vos tenés votos y yo tengo acá a alguien que dice: Aristóteles es el instrumentador de la lógica argumentativa. No, eso es leído, Johnny. Es quien dibujó la estructura de la dialéctica. La dialéctica es lo que utilizó Hegel para diagramar su filosofía, de la cual Marx se sirve para escribir El Capital, el libro El Capital. Sin Aristóteles, el Che hubiera sido un enfermito más. ¿Sí? Y ahí termina como enojado. Claro. Como enojado. Y bueno, y yo voy a defender en este caso esta postura porque me identifico completamente. ¿Por qué? Porque, o sea, Aristóteles es en parte hoy lo que nos cambió la política, la ciencia, la biología. Nos cambió muchísimo a través de Aristóteles. Yo no sé si el Che Guevara influyó tanto. De hecho, hay muy pocos revolucionarios en el día de hoy y hay muy pocos guevaristas que no se contradicen cuando salen a la calle o cuando viven en sus casas. La no contradicción es una de las piedras fundamentales en el pensamiento de Aristóteles. Sobre todo, voy contra mi paria, rosarino. Voy a favor de Aristóteles. Mi voto es no positivo para el Che Guevara. Voy a Aristóteles. ¿Pero lo decís como optimista? Re optimista, boludo. ¿Puedo acotar algo? Sí, acotá. El Che, aparte de liberar a Cuba, se podría decir que también liberó al Congo. Más allá que su pelea ya fue fallida, alguna de las personas con la que él entrenó, que ahora no me acuerdo el nombre, fue uno de los que cuando el Che se volvió, continuó la guerra y después de un par de años consiguió la revolución y la liberación del Congo. Escúchame, Harry, ¿vos votaste al Guevara? Están pasando cosas raras. Porque escribe una autoridad de la radio. Para vosotros una autoridad, una eminencia, que es el señor Mariano Zurita, que dice, me llegó a mi teléfono un mensaje que debe ser para ustedes. Que dice así, el Che se fue a Cuba a fumar habanos. El positivo es el forro que te dice que va a estar todo bien cuando estás velando a tu vieja. El peda del Cañón City. Ah, le manda el mensaje, mandale un mensaje hacia Aguafuertes para nosotros, ¿no? O sea, o no sabiendo que era para Aguafuertes o pensando que ese es el teléfono de la radio, que es el teléfono que Aguafuertes da para la radio. Entonces hay una contradicción. Sí. Total. Bien guevarista. Bien guevarista. Igualmente te voy a decir una cosa. Voto por el Che, muerte otra vez Aristóteles. Aristóteles, la mamá le enseñó a lavarse el culo. Es cierto. Igual no entiendo. Hay mucha agresividad, ¿no? O sea, hay una grieta. Hay una grieta en este tema entre Aristóteles y el Che Guevara. Hay que una por favor el Pela del Cañón vote. Ya nos contó que el Che se fue a Cuba a fumar habano. Sí. Pero no nos dice nada Aristóteles. Sí. No nos dice a quién vota. Habla mal de uno y bien del otro. Sí, sí, sí. Bueno. Hay un quilombo acá. Llegó el momento, yo también voy a fundamentar mi voto. Y primero quiero decirte que no voy a hablar mal de su contrincante, porque en realidad es un contrincante que respetamos, lo guevarista. No quiero develar todavía a quién voy a votar, pero también sentimos que como guevaristas nosotros tenemos que respetar el pensamiento de los demás. Pero como guevarista también puedo decir que Guevara no solamente con sus ideas revolucionarias conquistó a pueblos, pero conquistó en el sentido de estar con ellos y que esos pueblos fueran combatiendo al lado y a la par de él, no solamente con lo que pensaba y lo que decía, sino con la acción. Y eso es lo que lo hace mejor que Aristóteles, que simplemente desde una torre, desde un balcón, se sentaba años y años para escribir una frase. ¿Pero qué balcón? Che Guevara, perdóname, yo te escuché con respeto. El Che Guevara, con su acción, hizo que nos convirtiéramos en guevaristas. Así que mi voto positivo, optimista y super, super, super power. ¡Dale gas! Es para el Che Guevara. El Pela decía que vota Aristóteles. Vota Aristóteles, vamos con Aristóteles. ¡Vamos, Pela! Sí. Igual este tipo de oyentes... Ah, no estaba... llamó el Pela. ¿Y por qué no salió al aire? La puta madre que los parió. Qué lástima. Tenía un montón de preguntas para hacerles. No de Aristóteles, ¿eh? Sí, para mí que llame de vuelta. Tengo una duda. Quería hablar de él. Sí, sí. Quería que me cuente intimidades. ¿Y qué tiene él de Aristóteles? Sí, porque nosotros contamos que tenemos cada totalmente uno de Aristóteles. ¿Vos contaste que tenés de Aristóteles, Harry? Sí. ¿Contaste qué tenías? No, contaste del Che. ¿Qué tenías del Che? Pero no contaste que tenés de Aristóteles. Sí, viste la ¿cómo viste la atrapamos? Nariz media rota. ¿Qué? Se quería escapar. La nariz, viste, no ves las estatuas de Aristóteles como tiene la nariz media rota. Pero del pensamiento, digamos. Ah, el pensamiento. De su forma de ser. Y sí, porque capaz que como. Es un demagogo, Aristóteles... ¿no te das cuenta que es un demagogo? Como Aristóteles tiene un pensamiento más realista a su maestro Platón y Sócrates, que Sócrates no fue de su maestro, pero fue maestro de Platón. En Aristóteles como que es más realista. Che, hombre, entonces, parrilla, no capaz que tengo eso yo de un pensamiento mucho más realista y no tan... Vos sí. Sos más realista. Vos sos más realista. Sí, eso sí, sí. Se te renota, boludo. ¡Dejá de comer ese telgopor! Bueno, ¡chúpate al copor! Llegamos a cualquier lado. 19 minutos faltan para las 21 horas. Ya están los chicos de Salvajes del Oeste que están preparándose ahí en la gatera. Están como locos. Me parece que hoy hay pelea en Entre Flores y Florestas porque quedaron con la vena en el ojo, con la dura batalla entre el Che Guevara y Aristóteles. Muy pareja. El jueves volvemos nosotros con la Copa Derramada. Volvemos. Y ya les adelanto... que hay fecha, porque acá se va a jugar entre semana, es como hay que adelantar. Estamos apretados con el calendario. Estamos apretados por la Copa América. Y el jueves juegan Frey o Freud, como le quieran decir. Sí, el brasilero. Frey versus Jesús. Y es un clásico. Acá va a correr sangre. Me parece que acá va a correr sangre porque. Creo que es el momento de que llame Juan Carlos el jueves. El jueves va a llamar Juan Carlos. Para que nos dé un poco de luz a esta pelea. Sí, lo vamos a hacer. No sé, me lo dijeron lo de producción. Me parece una buena idea, ¿o no? Es muy buena idea. Sí, muy buena idea, lo vamos a hacer llamar. Así que el jueves, Frey versus Jesús. Y vamos a hablar con algún eclesiástico. Te prometo, mañana tengo que estar arriba de la cruz en la basílica. Tengo que subir a la Basílica de Luján arriba de la cruz. Tengo que armar un quilombo, por favor. ¿Querés que llamemos al cura que me casó? Por favor. A ver qué opina. A ver a quién vota. Dale. O que nos diga por qué vota. No. ¿Lo llamo ahora? Que arríe votos. Sí. Que ellos no voten. Claro. Pero es como hacemos como el debate de a dos voces. Claro, pero que vamos a hablar con Juan Carlos por Freu. O Frey, ¿cómo se dice? Frey, ponele. Frey. Y voy a llamar al cura que me casó. Como Froilán. Aparte, perdóname, no le voy a decir el nombre, le voy a decir el cura que me casó. El cura que se casó arría a los votantes de Jesús. Pero hoy tenemos gran voto y quiero que me recojan, no sé a quién le toca. Sí. Tiene que lo recojan. ¿Quién define hoy? ¿Quién es Mascherano? Sí. ¿Quién es Mascherano? ¿Quién se convierte en héroe? No, Romero. ¿Quién es Romero? ¿Quién es Romero hoy? ¿Quién le toca? Bueno, o sea, defínamelo. Levante la mano, viejo. Harry, recójame los votos. Che Guevara versus Aristóteles como personaje más influyente de nuestra historia. Están participando en el campeonato mundial de personajes influyentes. Sí, el primer campeonato mundial. El primer campeonato mundial de personajes influyentes. De nuestra historia. Sí. Y ambos, el ganador de esta serie se va a enfrentar contra Galileo Galilei, que pasó. Sí, de pedo, es un arsenal Galileo para mí. Sí, es un arsenal, es un tapado, chico. no lo esperaba. Equipo chico. Para mí el ganador de acá se mete derecho en semi. Sí, es como que te toca un Perú. Pero bueno, Copa América. Acá puede ser sorpresa totalmente. Sí, porque Duro de Matar no se lo esperaba a nadie. Y Galileo es el padre de la ciencia. Sí. Momento de la reflexión. Sí. Nos llama, ¿no? Tengo un mensaje, otro voto tengo, muchachos. A ver, por favor. Dice, muchachos, no hubo ni habrá como Ernesto Che Guevara, padre de la revolución. Así me gusta. Aguante el Che, aguante Cuba, aguante Fidel. Este es un norteamericano para mí. Bueno, ¡tres votos para Aristóteles! Ahí llegan los votos del público. ¿Tres para Aristóteles? Uy, se nos da vuelta. Pero nos falta, hay uno que tiene que venir al piso. ¿Aristóteles? Pero... uno, dos y tres. Y nadie falta uno que define. Nadie falta te justifica. Sí, ahí hay una justificación. Sí. Aristóteles, ¿cuánto va, por ejemplo? Pero bueno, ahora me quería meter, sí, sacar un poquito y después vamos a definir este campeonato apasionante. Ahora tenemos voto también telefónico, pero la realidad nos lleva a Centroamérica, allí donde se ha escapado, fugado. Sí. De una cárcel, una vez más, el Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo, no sé por qué. El enemigo público número uno, decir, ¿tenés huevo? No le voy a decir. Bueno, pero él piensa eso. El mayor narcotraficante del mundo. Es duro lo que decís. Líder del cartel de Sinaloa, el señor Chapo Guzmán se ha fugado. Y para darnos todos. Los detalles de esta tremenda fuga. Los detalles arqueológicos y arquitectónicos. Está con nosotros el señor Marcelo Lafuente. Muy buenas noches, Marcelo. Hola. ¿Dónde está? Hola, Marcelo, ¿me escucha? Está en el túnel. ¿Qué está con un videojuego? Estás jugando el Galaga, boludo. No, no, ese... le explico lo que... ¿Está con el Galaxy? ¿Qué tiene Galaxy, Marcelo? No, es el Galaga. Es el de la navecita que te daba vuelta y se convertía en mosca. Yo lo conozco, ese juego. No, compañeros, porque como siempre pasa, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Estaba trabajando? Y no, lo que nos pasó es que nos vendieron pescado podrido con la información. Sí. Porque nos dijeron que esto del Chepo Guzmán era en Sacoa. ¿En Sacoa? Y claro... Los, y sí. Era Sinaloa. Era Sinaloa, era. Exactamente, entonces bueno. Yo le digo la verdad, creo que Sinaloa existe, pero Sacoa me parece que ya no. No, no, sí, quedan. Miramar queda un Sacoa. Ay, sí. Estuve. Sí, exactamente, estamos en esta zona. ¿Está el Miramar, Marcelo? Muy frío, muy frío. Uy, el viento que debe haber, ¿no? Pero como hay poca gente, nos no dan tres fichas por uno, dentro de todo la vamos tirando. Bueno, ya ni... obtuvimos información, ¿eh? Sí, por eso era nuestro llamado, sí. Johnny. Sí. Impresionante, ¿no? Impresionante, nos dejó pasmados a todos. Sí. Y es buenísimo ir a La Fuente, porque está con nosotros Marcelo La Fuente. Sí. Marcelo, dígame una cosa, el tema de la construcción, porque dicen que aparentemente habría unas 15 cuadras, unos 1.500 metros, que han hecho desde el lugar donde, desde las duchas, donde el Chapo Guzmán estaba detenido y se ha fugado. ¿Es posible? ¿Usted tiene realmente los detalles de cómo fue construido este túnel A-E-I-O-U, agujero? No, no solo son Michel, ¿verdad? Sí, Michel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. 1.500 metros, ¿sí? Sino que cada 90 metros aproximadamente está señalizado. Hay semáforo, hay giro a la derecha, hay una ciudad, señores, debajo de la cárcel. Es cierto, Marcelo, me he visto algunas fotos del lugar que también tenía como sectores, por ejemplo, donde había lugares para tomar algo, sillas, sí, alguna confitería. ¿Es cierto que ese lugar ha sido acondicionado de madera para que una persona tan importante del mundo de Lampa pudiera estar bien? No, porque él se iba deteniendo, ¿verdad?, con una luz muy interesante que se había puesto. Incluso hay sombrillas, hay gente que yo... pienso que también ha habido servicios de inteligencia de otros países que iban ofreciendo perros calientes, ¿verdad?, y otros detalles. Y aparentemente también habría un vendedor de chuenga que estaría involucrado con la 12 de Boca. Dígame una cosa, Marcelo, porque me quedó un dato importante para preguntarle. ¿La luz, de dónde la sacaron? ¿Qué cosa? La luz. No, la luz es porque son baterías solares, ¿verdad? Eso, pero están, carga, en un túnel, Marcelo. Sí, pero se carga afuera y se trae adentro. Qué peligroso, ¿no? Se la trae tapadita. Comúnmente eso se pone debajo de una campera, Michel. ¿Habitualmente lo pasan de esa manera? Es de sospechar, ¿verdad?, que hubo varios personas allí, precisamente de Distrito Federal y demás zonas, que compraron camperas 6 o 7 talles más grandes que el que le correspondía. ¿Que ya están identificados, Marcelo? Estarían identificados y daría esto a entender que allí abajo viajaron las baterías. Y tenemos también quienes pudieron haber sido... las empresas que colaboraron para hacer esto. Ah, impresionante. Por favor, esto en exclusiva para la Copa Derramada. Marcelo La Fuente nos va a dar un detalle, un dato revelador de quiénes serían las empresas que han colaborado para la fuga del Chapo Guzmán. Aparentemente estarían involucrados Techín. ¿Quién? Techín. Terrame, Techín, Techa. Exactamente. Ustedes vayan como así disimulando porque esta es información muy dura. También estaría Lázaro. ¿Báez? Báez. Y aparentemente estarían comandados por alguien que detrás de su aparente trabajo, ¿verdad?, de cocinera, de gastrónoma, estaría organizando junto con el Chapo Guzmán los distintos carteles, ¿verdad?, de la droga, que es Blanca Cota. Y, por otra parte, tuvieron la colaboración, la mano de obra de la ACEPAT. ¿Qué es eso? La Asociación de Enanos Patovicas. Que para posear, es como la OCECAC. Exactamente, tienen también allí, ¿verdad?, delegación en México. Dígame una cosa, Marcelo, ¿es cierto que se comenta que uno de los asesores para poder hacer este túnel fue uno de los mineros chilenos? Aparentemente sí, ya se descarta que pudiera ser la gente de Macri. Porque comúnmente, y le erran las medidas, o sea, no le entran los trenes en los andenes, no, claro, le entran los colectivos en las paradas. O le entran en la mueblería, ¿no? Exactamente, o sea, boquetero. A pesar de que es pequeño, el Chapo nunca hubiera pasado, pues se lo hubieran hecho mal el túnel, claro, lo hubieran hecho angosto. Exactamente. Así que en este caso Macri no estaría involucrado, ¿verdad? La Ciudad de Buenos Aires no estaría involucrada en este hecho de verdadera corrupción y, por otro lado, digamos, también de esperanza para un pueblo, ¿verdad? Bueno, Marcelo, acá Johnny le quiere hacer una consulta. Bueno, también creo que son mensajes de oyentes que le quería transmitir. Hágamela. Sí, estoy sacado con el tema de la consulta del día de hoy. A ver... En la Ciudad de México sabemos lo que tiene que ver con la arquitectura del lugar y que posiblemente construir una ruina que utilice un túnel es más sensible y más fácil. Sí, comúnmente las ruinas ya estaban construidas de antes. Sí, pero bueno, por ahí haciendo un pocito chiquitito, uno se encuentra con una ruina y ya tiene un túnel y pasan esas cosas. O un dinosaurio. No, no, hay dinosaurios incluso en excelente estado de conservación y que tienen sus crías ya domesticadas. ¿Cuál es la recomendación que hace la ACEPAC o ACEPAT? Sí. A construir túneles para que se escapen presos célebres en nuestro territorio. En realidad es un servicio tremendamente caro, porque primero se tiran por lo menos 3 enanos. ¿Cómo? Se tiran 3 enanos en el pozo que se hace, porque comúnmente se busca lugares que ya tengan túneles naturales, ¿verdad? Entonces se lanza el enano y se trata de sacar la distancia del pozo a través de la densidad del sonido del grito del enano y del tiempo en que tarda en apagarse. El ruido. Y bueno, cuando no se escucha el ruido, ahí comúnmente ya se baja con una soga, porque se supone que es muy, muy profundo, claro. O es muy blandito. Sí. ¿Es posible también, Marcelo, que el enano también haya, que por ahí boicotee el proyecto y haga como que grita y en realidad no le pasó nada? Bueno, ese enano ya fue identificado. ¿Fue despedido? Ya fue identificado y fue despedido y precisamente lo hemos tomado nosotros. En este momento está con Carucita trabajando. Marcelo, estamos con Marcelo Lafuente, nuestra fuente de información acerca de la fuga del narcotraficante más poderoso y líder. Sí. El enemigo público está jugando. Escucha. Ay, me la morfó. Me la cambié. ¿Qué tal? ¿Está trabajando, Marcelo? Le hago una pregunta. ¿Le gusta me había quedado una ficha. Mientras... ¿Le gusta poner las dos navecitas en pareja? Sí. Le gusta poner las dos en pareja. Escúchame, vote acerca del Campeonato Mundial de Personajes Influyentes, el personaje más influyente de la historia, la Copa Nissan Sudamericana de la Copa Derramada. Hoy se enfrenta el Che Guevara versus Aristóteles. Justifique su voto y ahora vote. No me cabe duda que Aristóteles. ¿Justificó? Muy bien justificado. No me cabe duda que... No me cabe duda fue la justificación. La felicidad, el camino hacia la felicidad, según Aristóteles, es poder manejarse a uno mismo, alcanzar el equilibrio en uno mismo. Es lo único que sé Aristóteles, por eso lo digo como... ¿Qué tiene usted de Aristóteles? Y yo tengo una toga vieja... No, pero de la personalidad de Aristóteles. Yo la altura... La altura. ¿Cuánto medía Aristóteles? En personalidad es la altura, te dice. Y yo le calculé más o menos que exageraron, porque la última estatua que se vio era de 2.38. Pero la estatua... Llevando la escala, la altura mía, 1.74. Escuche esta frase de Aristóteles. Sí. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. 3 años tardó en escribirla. Sí, eso no, tampoco estamos muy seguros de que haya sido Aristóteles. Marcelo... Lo último, y yo de mi parte lo dejo, la verdad que le agradezco porque cada vez que usted aparece a mí se me alumbra la mente. No sé si está bien eso. Sí, somos iluminadores de mentes. ¿Realmente el Chapo Guzmán se escapó por ese túnel o simplemente es una parodia? En realidad hicieron todo el túnel y por allí bajaron las pertenencias del Chato Guzmán. O sea, se mudó. El plasma, el microondas... El colchón tenía un colchón inflable muy lindo. Y él salió por la puerta. El freezer. Sí, las patitas de pollo. Entonces es cierto que le hizo la mudanza. A él le gusta mucho la patita de pollo, la que viene empanada. Rápido tuvieron que mudar todo porque una vez que desfrizás lo tenés que volver a comer. Sí, claro. Se ve que para mí se escondió cerca porque si no se le descongela. Lo que pasa que los tipos desesperados, ¿verdad? Por ir en busca de los artículos domésticos de Chapo, dejaron sin llave. Aparentemente habría salido por la puerta y habría tomado un taxi. Por distraído. Común y corriente. Gracias, Marcelo, de mi parte. Marcelo. Gracias a ustedes y ya saben, si hay alguna incógnita, si hay algo por saber, consulten con quién, con la fuente. Gracias, Marcelo. Era el Gálaga lo que estaba jugando, ¿no? A ver, espérenme un cachito, porque ahora vamos a poner otra. 5 minutos. ¡Vamos, carajo! 5 minutos faltan para las 10 de la noche. No, para las 9. 21 horas. ¿Es verdad que no hay entre flores y floresta hoy? no hay entre Flores y Floresta por este conflicto de Aristóteles con el Che Guevara. Se acaba de disolver la sociedad, sí. Y los dicen que los esperan el martes que viene, que quizás haya un momento más calmo para, sí, tener. Pero sí tenemos programa entre medio, que es Los Salvajes del Oeste, que ya están acá entre nosotros. Sí. Ya han votado algunos, falta el voto definitorio, que está entrando ahora a, sí, nuestros estudios. ¿Está entrando, sí, o no está entrando? Está entrando. Mándamelo a Romero. Harry, sí. Harry. Nosotros, Harry, mientras vamos diciendo que el jueves que viene, el jueves, falta, sí, dos días. Nos falta el voto definitorio, sería el voto que define esta votación. Ay. No digas el escrutinio, te pido por favor. Para que no. ¿Por qué cuando te toca a vos tan poco tiempo estás? Porque son muy machistas acá. Eso es lo que tenés razón. Ya que tenés razón. Terriblemente machista. Tenés razón, y tendrías que dejar ese programa. Ya que estoy de acuerdo con vos, tendrías que dejar ese programa. Vos es un programa machista. Me tenían allá, no me dejaban pasar. No, y te negaron de que estaba, que es lo peor. Claro. Te negaron. De hecho, yo no vi la bicicleta. ¿No vino en bicicleta hoy? Sí, está ahí afuera. Ah, también me la tenían también de rehén. O sea que la ocultaron. Esa fue la palabra. ¿Me gustaría una nueva bicicleta como regalo? Estaría bueno. Sí, es algo que está solicitando, como tirando indirectas, diciendo, ¿y una nueva bicicleta? ¿Usted es de onda? Concretamente no, una nueva bicicleta concretamente no lo estoy pidiendo, pero si viene es bien recibido. Está bien. Bien. Le hago una pregunta como para poder tener una idea. ¿Usted es una bicicletera de onda playera? ¿Es de esas bicicletas viejas, esas que son esas medias duras de chapa? ¿O es una tipo asiento banana y el mariposa? Mira, soy de la bici que venga en realidad, porque es como más por el lado de pobre, es mi, sí, transporte, así lo que puede. Tal cual. De hecho, la que tengo me salió 400 pesos. ¿Le gustaría poner una bombita? A gusto. ¿Freno contra pedal o freno? No, esa, no, con la mano. Con la mano. Con la mano. Igual, ¿está duro? No, si estás hablando mejor. El freno contra pedal es un viaje de ida. Sí. Es hermoso. Es como el coche automático. Una vez que uno se acostumbra. ¿En serio? Bueno, sí, puede, sí, ser. Sí. Y aparte uno puede colear también en las esquinas. Con el freno contra pedal, no, es lo más grande. ¿Usted, sí, es de freno contra pedal, Harry? Sí, sí. ¿Sabes cuál es mi problema? Yo agarro mucha velocidad. Llego a tener contrapedal, ¿sabes cómo termino con contra? ¿Es ansiosa para andar en bicicleta? Sí, ¿quiere hoy llegar rápido? Sí, es que salgo tarde siempre. ¿Con lluvia? Ansiosa generalmente. Con lluvia, entonces, también, sí, también. Sí. Es peligroso la lluvia. Trato de que no, pero me ha agarrado lluvia así torrencial y que la que viene desde abajo, la lluvia que viene de abajo. No, eso no es lluvia, es zanja eso. Conociendo. Yo lo que siempre he visto llover es de arriba, Harry. Conociendo a nuestro Sergio Romero del día de hoy, hoy, sí, te convertís en héroe, le decimos. Pero queremos conocer en qué demuestra su ansiedad día a día, momento a momento. Un ejemplo. Ah, es muy complejo. En todo, yo soy ansiosa para todo. Por eso llego tarde siempre, porque no me gusta esperar, porque soy muy ansiosa, así que sí. ¿Por todo eso llega tarde? digo, es no. Yo soy al revés. Un acto fallido. Yo soy ansioso, soy muy puntual y me enojo cuando la otra persona no es ansiosa. Llegó. Faltaba un minuto para que, sí, llegue y no llegó. Claro. Igualmente, le voy a decir una cosa. ¿Un minuto nomás de paciencia? No, sí, un minuto, menos un minuto tengo de paciencia. Menos un minuto. O sea, nos juntamos a las 9, 20:59, no llegaste, me voy. Me voy, porque para mí la gente tiene que llegar antes. Le iba a comentar que también el tema de la ansiedad tiene mucho que ver con las edades. Uno, a medida que tiene como el paso de la vida, le va quitando esa ansiedad y la va convirtiendo en tiempo utilizable. Recuerde esto, grábeselo en esa cabeza. Ojalá pase, ojalá. Convierta todo en tiempo utilizable. Por ejemplo, usted mientras va andando en bicicleta, va y carga la sube. Pará, que nos entregaron más tarde por el programa anterior. Nos vienen cagando a todos, sí, simultáneamente con, che, el horario, ¿no? Es terrible. Sí, igual vio que acá tiene su lugar. No sé si en otros programas estos machistas. Por suerte hay gente. Dos cosas que se tocaron en este programa. Una tiene que ver con el positivismo y el negativismo. No estamos hablando de optimismo y pesimismo, sino en dónde se encolumna usted en la línea del positivo. ¿Usted le cuesta decir cosas que no? O sea, usted es feliz diciendo que sí. O sea, yo soy un positivista nato porque no sé decir que no a la gente. Diría que tengo un problema muy grave en relación a eso. Me cuesta mucho decir que no. Tengo el no difícil. Y así termino enganchada en cada cosa. ¿Tiene cerco domiciliario? ¿Está con cerco domiciliario? Señor. ¿A qué te refieres? Señor, tenga cuidado con lo que dice. Amarilla. Sí, perdón. Amarilla. No, era una pregunta periodística. Usted también es del equipo, entonces, que le cuesta decir que no. Sí, sí, totalmente. Sí, y sí, sí. Dijo que sí. Entre. Claro. No me cuesta decir que no. Ay, ¿puede ser positivista? ¿Puede ser positiva, pero con cara cúlica? digamos. Yo decir que sí, pero con cara de orto. Sí. Muchas veces. ¿Ves? No. Muchas veces. No es compatible. No, sí. Usted está negando. Sí. El problema igual es la falta de sueño, me parece. Le hago una pregunta, le hago una pregunta. Por ejemplo, una persona se cae en la calle y se quiebra, pero parecía que se hubiera matado. Sí. ¿Cuál es su comentario ante eso? No, y no sé si un comentario concretamente, bajarte a ayudar, o sea, ir a ayudarlo, no sé. Sí, pero agarre y le dice, bueno, por suerte solamente te rompiste, no te mataste, eso es positivo. Sí, y el que está roto, ¿qué piensa de usted? Que es un optimista boludo. No, pero piensa, acá dice, estamos con el otro, diciendo, el optimista boludo. Ahí hay otro sino, claro. No es lo mismo. No. El positivo está muy cerca del optimista boludo. Dice, ¿nos acompaña al hospital? Sí, dice. No, ese remisero. Por más que acompañe, está de lejos, no es optimista. Señor, ¿me puedo acompañar al hospital para ayudar a la cena? Sí. Pero igual, ese señor no lo acompaño. Dame un poco de confianza para hacer. Igualmente, ante esas situaciones hay que hacerse el boludo. No hay que decir ni sí ni no. Bueno, eso es un signo negativo, no de positivo, porque el positivo ayuda. Voto, no voto, porque nos tenemos que ir, tenemos que entregar el programa, porque si no nos matan. Voto, Gauchus, vota no positivo para Aristóteles. Rancio personaje nos sumió en esta triste estructura en la que vivimos. El Che, en cambio, luchó por liberar a los pueblos oprimidos. Salud, Copa, dice Gauchus. Estamos con historia, no me preocupa esto. Y se pone empatado casi. Es docente, debería saber. No, no soy docente. El Che Guevara versus Aristóteles, personaje más influyente de nuestra historia. El Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, aquel rugbyer joven que se asumió en una aventura para conocer los avatares de la Centroamérica que lo esperaba para... ¿Qué es un stand-up? Derrotarse en una revolución próspera. Versus Aristóteles, padre fundador. Tengo un problema. Cortito le dijo de Aristóteles. Sí, o sea, me lo vendió mucho al otro, ¿no? Como que es influyente. Mira, la verdad es que un poco sesgado está. Tenemos que entregar. Dígame. Es que me están poniendo en un dilema porque la verdad es que como que tengo el corazón. Dígame. Tengo el corazón dividido, Tengo el corazón. Yo digo A, B, C y usted con donde corta es Che Guevara o Aristóteles. Bueno. A. Para cuando cortan. Sí. Y vos me decís pará y es la letra es Aristóteles o el Che Guevara. A. A. Decime pará. Te juro. No, pero me estás cagando. No. Bueno, basta. Bueno, está bien, voy a definir. Ya creo que tengo la respuesta acá entre mis manos. Lo piensa. Sí. ¿Puedo decir? Y lo dice. ¿Estoy habilitada? Hoy, esta noche, te convertís en héroe. En heroína. Y, pero no lo quiero decir para no facilitar las drogas. No, porque si no sería apología. Esta noche gana el Che. ¡Vamos, Rosario, carajo! ¡Vamos, Rosario, carajo! ¡Vamos, Rosario!